Qué mundo, ¿no? Qué mundo este. Increíble. Los cinco países que velan por la paz mundial son los cinco principales productores de armas. O sea que la paz está en manos de los que hacen el negocio de la guerra. Y estos enamorados de la muerte fabrican armas, y las armas fabrican guerras, y las guerras fabrican enemigos, porque ¿qué sería de una guerra sin enemigos? El mundo vive amenazado por un poder militar que inventa amenazas y no confiesa la verdad, la escandalosa, imperdonable verdad de un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a gastos militares y cada minuto mata a 15 niños por hambre o por enfermedad curable. Esos niños, pobres, todos pobres, no mueren asesinados por un criminal visible. El verdugo no confiesa su nombre y oculta su rostro, pero es todo un sistema de poder el que fabrica armas, que fabrican guerras, que fabrica hambrientos para justificar lo que hacen. Así que los que marchamos contra la guerra, marchamos también contra el hambre, no contra los hambrientos, contra el hambre. Por lo tanto, marchamos en un acto de fe en otro mundo posible, ese otro mundo que este mundo criminal lleva en la barriga, y en ese otro mundo del que este mundo está embarazado, estaremos todos en guerra contra el hambre y nunca más en guerra contra los hambrientos.